Según reportaron desde Surcorea, distintos sectores y capas de la comuna Sosong del cantón Chojon del distrito Songju de la provincia Gyeongsang del Norte realizaron el 26 de abril una huelga de protesta en condena de las tropas agresoras yanquis por haber introducido el SAT a altas horas de la noche. Los moradores y los creyentes de Wonbulgyo, que luchaban de vida a muerte para impedir la introducción de ese armamento, expresaron su indignación por no poder lograr su propósito debido a la represión policíaca. Y en la conferencia de prensa realizada in situ, criticaron a Norteamérica y las autoridades suyas que emplazaron ese artefacto de modo sorpresivo y violento. Por otra parte, el mismo día, el rotativo digital surcoreano Tongil News informó que la acción popular emergente por el retiro del poder de Park Geun-hye y la acción nacional contra la ubicación del SAT sostuvieron una rueda de prensa contra el emplazamiento de ese armamento norteamericano en la plaza de la puerta Gwanghwa de Seúl. Además, también Tongil News dio a conocer que el 27 de abril, ante la embajada gringa en Seúl, el Comité de Medidas Emergentes por la Defensa del Sagrado Lugar Songju de Wonbulgyo declaró el inicio de la huelga de hambre indefinida contra el emplazamiento del SAD y la guerra y por la paz, mientras que otro rotativo Hangyore publicó un editorial en condena de esa fechoría.